Radio Ubrique. Deporte. 6:18 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con la actividad deportiva, con las noticias, con la, toda la actualidad que la actividad deportiva, como decimos, nos trae en el día de hoy, en la semana de hoy. Una actualidad deportiva, la verdad, un poco menguada. Ya se nota que estamos metidos de lleno en el verano. Y pues son poco las citas, las actividades que nos deja el fin de semana. Pero no por ello poco interesante, porque por ejemplo, este pasado sábado el Antonio Barbadillo acogía la final del trofeo Copa de la Liga, de la Liga Local de Fútbol, que enfrentaba a los equipos del aspirante campeón liguero y que dejaba en la cuneta Cervecería Los Morenos y el conjunto de la Juventus, que en este caso ha sido el subcampeón de la Liga y que también se deshizo en semifinales del equipo, perdón, de los Vampiros. Pues bien, un partido que viendo lo que habían hecho los dos equipos a lo largo de la temporada podía dar de pensar que iba a ser más vistoso de lo que finalmente fue. Pocos goles, pocas jugadas. La verdad que el partido terminó con empate a uno. Los goles llegaron en dos jugadas aisladas y los penaltis tuvieron que dictaminar qué equipo se llevaba el último título de la temporada. Y en este caso, la suerte quiso que fuera el conjunto de la Juventus el que conseguía la victoria en la tanda de penaltis. La Juventus se adelantó en el tiempo reglamentario, en el marcador, al poco de comienzo, a los 10-15 minutos de la segunda parte. Y parecía que iba a tener todas las papeletas para llevarse el título con esa victoria, pero sin embargo el Club Deportivo Aspirante fue capaz de reaccionar y poner las tablas en el marcador, pero esa reacción se quedó ahí. Ambos equipos llegaron, como decimos, con ese empate al final del partido y fueron los penaltis los que decidieron. Un trofeo, este trofeo Copa de la Liga, en el que también el trofeo al mejor jugador de la final recayó en Juan Carlos Monte de Oca Fernández, jugador de la Juventus. Por lo tanto, se alternan las posiciones con respecto al campeonato liguero. Si en la Liga el campeón fue el aspirante y el subcampeón la Juventus, ahora en la Copa de la Liga ha sido al revés. Juventus campeón, aspirante, subcampeón. Prácticamente se han repartido todos los títulos a excepción del equipo más deportivo, que en este caso fue entregado al conjunto del San José. Todos los demás trofeos de la temporada pues se los repartieron entre la Juventus y el aspirante, tanto los títulos colectivos como los individuales. Como hemos dicho, este de mejor jugador de la final o de máximo goleador en la Liga, que recayó en Quisco Trujillo, jugador de la Juventus. Es sobre lo que va a girar nuestro programa de hoy, esta final de la Copa de la Liga que se jugó el pasado sábado. Pero además tenemos más cosas. Queremos hablar también de lo que ha sido el primer DX2 Triatlón Olímpico No Drafting Sierra Norte de Sevilla, entre el Ronquillo y Guillena, en la que un triatlón de distancia olímpica, un kilómetro y medio de nado, 40 kilómetros en bici, 10 kilómetros de carrera a pie, en el que la ubriqueña Isabel María Ortiz se llevaba la segunda posición en la categoría Veteranos 1, categoría Veteranos 1, y además la sexta mejor posición de la general femenina. En otro orden de cosas, también vamos a hablar pues de las pocas citas que vamos a tener por delante. Hay una importante este fin de semana, y es que se celebra una nueva edición del festival, el Sierra Nevada Mountain Festival, una nueva edición que va a tener lugar en la estación de Sierra Nevada y que va a incluir de nuevo tres disciplinas deportivas: la carrera por montaña, el kilómetro vertical y la esquí Sky Speed, que es una modalidad que se introdujo el año pasado, muy poca distancia de recorrido, carreras

el partido, ¿no? Uh-huh. Verdad que dio la sensación de que los dos equipos se respetaban mucho, quizás demasiado, ¿no? Sí, ¿no? El partido empezó muy raro, ¿no? Porque nosotros la primera parte creo que llegamos una vez o dos y fue a balón parado, no hicimos ni una jugada. Ellos cogieron el centro del campo, y la verdad es que jugaban demasiado directo, ¿no? Ellos buscaban a los delanteros balones largos, apenas cogían los balones, y ahí estuvo prácticamente el primer tiempo, ¿no? Creo que quitando una jugada que hicieron allí por la izquierda, que el chaval que las hizo entró hasta el fondo y pasó el balón para atrás y no remataron, o remataron y protestaron que si era la mano, no sé. Uh-huh. Creo que fue la ocasión más clara que hubo. Y esa fue la primera parte, fue así, ¿no? Nosotros no llegábamos a... que no perdíamos todos los balones en el centro del campo, no habían cogido muy bien el centro del campo, y ellos pues jugaban demasiado directo, ¿no? Entonces, así se fue la primera parte. La segunda parte, nosotros hicimos ya algunos cambios porque teníamos la gente, estábamos demasiado justos, hubo gente que no jugó en su sitio, y entonces, pues, con los dos cambios que hicimos, controlamos un poco más el balón y ya la segunda parte sí fue algo más y nada, ¿no? Tanto por ellos como por nosotros, ¿no? Uh-huh. Oye, Antonio, un partido de la importancia de este, ¿por qué llegasteis tan a lo justo? Bueno, porque ¿qué te diga? ¿Qué quiere que te diga eso? No, te digo, sí, a lo mejor es porque el partido ya, la fecha que ha cogido es demasiado tarde, está la gente medio de vacaciones. No, a mí no, yo estoy muy cabreado con mi equipo, estoy muy cabreado con mis jugadores, quizás haya sido ya mi último partido en los aspirantes, porque estoy muy cansado, la temporada no me ha gustado, la actitud de los anteponen cualquier cosa antes que los aspirantes, se comprometen un mes antes para jugar una maratón de fútbol sala y la anteponen al compromiso que tienen con los aspirantes, se van de despedida de soltero, ahora se hace la despedida de soltero en Portugal y los muertos de acá, perdona por la palabra. Sí. Ya, no, entonces, cualquier cosa, cuando no es el fútbol sala, cuando no es una boda, cuando no es una despedida de soltero, cuando no es otra cosa, y entonces pues falta de compromiso, a mí me da igual la fecha, nosotros hemos jugado finales de trofeo a finales de esta fecha, hasta incluso a principio de julio y la gente se ha comprometido, ¿no? Mi forma de pensar no es la que tienen ellos y entonces pues me duele, ¿no? Me duele mucho que haya sido que nosotros tuviéramos la gente que tuvimos. Yo tuve que llamar a un cadete que había jugado un partido nada más, ¿no? Y se lo había dejado de ir y lo tuve que llamar para el compromiso y yo estaba vestido por si pasaba algo. Vallejo tuvo que jugar lesionado con un dolor de espalda que tenía desde la semana anterior. Pedro Barragán es cadete, ha jugado 4 partidos, tiene un tobillo también malo, tuvo que vestirse. O sea, un desastre, ¿no? Pero vamos, no es excusa. El justo merecedor del partido fue la Juventus. Creo que lo más normal fuera que fuésemos llegado a los penaltis por cómo fue el partido, porque el partido creo que ninguno se mereció durante el partido de haberlo ganado. En ocasiones prácticamente tuvimos las mismas y los penaltis pues ganaron ellos y fueron justo merecedores de ganar el título ese y punto, no hay que reprocharle, ¿no? Sí, vos tuviste que recurrir incluso a jugadores cadetes para poder completar esa convocatoria. Y nos hablaba antes de la primera parte, la segunda parte, vamos a quedar puramente con lo deportivo antes de tratar otros asuntos, Antonio. Te decía, la segunda parte, encajabais ese gol, se adelantaba la Juventus en el marcador y el partido cambió un poco por dos motivos. Primero, porque en la Juventus ahora sí que no tenía necesidad, ¿no?, de ir a por la victoria con el marcador a favor. Se quedó un poquillo atrás e intentó salir a la contra, pero claro, ustedes os obligaba, ¿no?, a buscar más las porterías y ahí sí se vio los mejores minutos de tu equipo, ¿eh? Sí, hombre, claro, ya es que ya se pusieron 1-0 y ellos la defensa estaba muy bien, ¿no? Ellos la verdad que hicieron un buen partido defensivamente, ¿no? Yo creo que ellos lo que intentaban era intentar de que no lo marcaran porque su ocasión no la iba a tener. Lo lograron. Lo que pasa es que nosotros ya cuando nos pusimos 1-0 fue cuando se lesionó Vallejo, tuvimos que retrasar a Pedro, que estaba haciendo un buen partido en el centro del campo, y jugar con Pedro Barragán, retrocedimos un poco a, porque yo, con el 1-0, en el tiempo que nos marcaron, todavía nos quedaba mucho tiempo, ¿no? Y yo decía, bueno, si cuando falten 10 minutos no hemos empatado el partido, pues entonces nos iremos más a lo loco arriba, ¿no? Estábamos con... Lo logramos, ¿no? Creo que cuando metimos el gol, el Messi se equivocó, ¿no? Se quitó la camisa y, bueno, como un loco, y fue la segunda amarilla y se expulsó, ¿no? Y yo creo que si el Messi no se llega a expulsar, pues a lo mejor hubiésemos hecho más daño, porque ellos entonces buscaron más, se fueron más a lo loco, perdieron un poco el medio campo y estaban adelante y demasiado atrás, ¿no? Había un espacio ahí que nosotros no lo hubiésemos aprovechado. Pero al retroceder a Pedro, pues ya el centro del campo, con Pedro Barragán arriba y con el Messi, ya Pedro se tuvo que quedar solo. Y bueno, creo que el empate, como te he dicho antes, lo más justo, ¿no? Claro, porque estamos hablando de que conseguís empatar en ese momento, se quedáis con un jugador menos, esas circunstancias de los jugadores lesionados, que por los que estamos allí, pues tampoco se sabía por fuera, ¿no? Sin duda es lo que a ustedes ya ese empate pues os sabía bien, ¿no? Llegar a los penaltis sin haber ya para ustedes las condiciones en las que afrontasteis el partido ya era un mérito, ¿no? Sí, hombre, claro, si el al expulsar, al ser expulsado el Messi, el si el partido se no sé, ¿no? A lo mejor si el Messi no lo expulsan, ellos no arriesgan a lo mejor tanto, ¿no? Porque yo lo que sí yo le noté que ellos, el centro del campo había un espacio ahí que estaba perdido, ¿no? Entonces, nosotros ya defendimos un poco mejor porque ya que habíamos logrado el empate y nos estaba costando, ¿no? Porque los dos cadetes también demasiado hicieron, ¿no? Y entonces, mira, pues, nosotros, por esa parte, digo, si tenemos alguna, pues la íbamos a intentar aprovechar, pero lo que más intentábamos era que no nos marcaran. Bueno, lo cierto es que en esa tanda de penaltis, la suerte estuvo con la Juventus, se lleva este trofeo Copa de la Liga. Ustedes, lógicamente, la segunda posición. Se alternan las posiciones en lo que ha sido la Liga local. Y la verdad es que los dos equipos habéis acaparado todos los títulos de esta temporada, lo cual es un dato muy revelador, ¿no? Sí, ya te dije la otra vez que lo extraño es que no hubieran estado ahí. Los vampiros se metieron al final, ¿no? Pero por lo menos el Olimpia se echa de menos, ¿no? Pero bueno, yo al final que gana es el que se lo merece. Aquí no hay excusa de decir que si no me ha pitado un fuera juego, que si el gol no me lo anularon, que si... Nada, aquí yo creo que los aspirantes han sido justos merecedores de la Liga y además nos hemos paseado porque el segundo no sé a cuántos puntos lo hemos dejado. Y la Juventus ha sido justo merecedor de este trofeo y punto. Y han sido los dos mejores equipos que ha habido en la competición, tanto en el trofeo como en la Liga, y ya está, por eso hemos estado ahí. Bueno, destacar también que para plantarse en esta final, el aspirante se tuvo que deshacer de Cervecería Los Moreno, que creo que fue un partido pues con el guión opuesto al de el pasado sábado, ¿no? Sí. Yo ya te dije que a mí me había gustado mucho el Cervecería Los Morenos y la verdad que nos costó muchísimo hasta. Creo que faltando 20 minutos por ahí íbamos ganando de un gol. Al final fue cuando ya nos despegamos un poquito, ¿no? Y la verdad que nos costó mucho. Pero también seguimos con lo mismo que te he dicho antes. También nunca hemos conseguido tener un 11 fijo, todos los partidos gente nueva, cuando nos falta uno falta otro, 14 en el banquillo, 13 en el banquillo, 12 en el banquillo, 12 con los jugadores y el banquillo, ¿no? Sí. Ahora hubiese tenido 12. Sí, pero entendido. La verdad que con la gente que tenemos y la cantidad de gente que tenemos en el club, que somos 35 y verte de esa manera, pues la verdad que te aburre, ¿no? A mí nunca me ha pesado hacer las cosas por este equipo, yo llevo... tengo 48 años y llegué con 10 años a los aspirantes, o sea, 38 años los aspirantes, y nunca me ha pesado hacer nada por los aspirantes. Pero estoy cansado porque la actitud que estoy viendo de la gente no es el compromiso que hablamos al principio de temporada y no sé por dónde saldrá esto, ¿no? Yo, por lo menos, mi pensamiento es tener una reunión con ellos y ya pues que ellos sigan con el equipo. Yo creo que si ellos siguen y se comprometen, el equipo va a seguir, y si no, pues que sea lo que Dios quiera. ¿No parece una cosa exclusiva del aspirante? Porque al final ya decimos, faltaron jugadores por parte de ambos equipos, ¿no? Y bueno, es lo que yo comentaba antes, teniendo en cuenta que es toda una final, que se cierra la temporada, que se hace pues esa entrega de trofeo, esa convivencia final, da de qué pensar, ¿no?, del estado de salud de la liga local. Claro, es que allí no había nadie, es que allí estaban el grupo que lleva la Juventus con ellos y poco más, es que allí no había más nadie. Al final del partido, cuando ya nos usamos los jugadores y estuvimos allí, estaban los cuatro chavales o cinco que había del San José, que recogieron un trofeito, los cinco o seis que nos quedamos de los aspirantes y la Juventus que estaban allí en la otra esquina. Allí no había nadie, estaban en Mael y ya está, y allí no había más nadie. Y entonces, pues claro, yo también la Juventus tenía dos tíos que son claves para ellos, ¿no?, que son los dos hermanos Trujillo, ¿no? Pero bueno, yo, a mí me decían en el vestuario, es que a ellos les falta, que a mí no me da igual lo que les falta a ellos, a mí no me preocupa lo que les falta a ellos, me preocupa lo que me falta a mí, y nada más, ¿no? Y si la gente no se compromete y la gente no da la cara por donde, porque es muy fácil decir, vamos a ver, que yo no quiero jugar fútbol, que yo quiero jugar fútbol y yo no me, y ya está, y quitarse de fútbol y ya está, ¿por qué tienes que estar en un sitio cuando no vas a cumplir? ¿No? Y no son, la gente no son capaces de dar esos pasos y bueno, y lo que están es, qué sé, porque los que estamos ahí, ahí tenemos el ejemplo de Diego Ramírez, ¿no? Diego, un tío que tiene ya 47 años y es el primero que está allí, y pero la gente no sé, la verdad que es muy aburrido, ¿no? Y lo que me dice de la liga local, pues si los equipos, el ambiente que había otros años cuando se han recogido los trofeos, que había estado allí toda la gente, la grada casi llena allí en el campo de césped natural, y el otro día el ambiente que había allí, allí me parece que si no van los de la Juventus allí no se escucha ni un arma. Entonces, no sé lo que va a ir a pasar. Bueno, también hay que tener en cuenta que está dentro de lo normal, ¿no? Porque se perdió la liga y no se va a recuperar en un año el ambiente que había antes de que desapareciera, ¿no? Yo creo que se ha dado un primer paso y bueno, que ahora lo que se tiene que intentar de nuevo es enganchar a la gente a la liga local. Hombre, claro, sí, pero si esto está claro, ¿no? Ya yo te lo he dicho otras veces que los cuatro años, estos cuatro años van a pesar, pero yo por eso, porque por la parte que a mí me toca, la gente que me está incumpliendo más es la gente que lleva, es que lleva 15 o 20 años los aspirantes. O sea, que no, a mí no me está fallando un chaval que se ha apuntado este año nuevo que está estudiando fuera, juega cuando viene, cuando ahora con los exámenes pues vienen menos, y él las veces que puede jugar juega. Me está fallando gente ya veterana en el equipo, ¿no? Entonces eso es lo que a mí más me preocupa. Cuando empezamos a hacer el equipo, a ver la gente que íbamos a contar, lo recarqué muchísimo. Señores, tenemos muchos estudiantes, tenemos gente nueva, aquí la gente más veterana es la que tenemos que tirar del carro, o nos comprometemos, o mejor no empezar, o vamos a ver cómo va esto. No, todo el mundo que sí, todo el mundo que sí, yo primero, que pum, pum. Al final, la temporada ha sido demasiado larga en ese aspecto, ¿no? Hombre, la cosa es que si ya empiezas a preparar la próxima temporada y tú dices, pues bueno, hemos estado con la plantilla corta, hay que reforzar al equipo, pero la verdad es que contáis, como tú dices, con 30 y tantos jugadores, ¿cómo se soluciona eso? Es lo que te dije, ¿no? Si el tener una plantilla larga es por eso, ¿no? Si tiene 5 o 6 chavales que están estudiando, tiene Mancilla y Álvaro Coroní que han estado lesionados todo el año. Puedes contar, vamos a ver, que 10 personas que estén, que puedan o no puedan. Nos quedamos 25 jugadores. Esos 25 jugadores, suponte que te fallen toda la semana 10. Pues vale, pues te fallan 10. ¿Tienes 15? Es que tienes 15, es que lo que no te pueden fallar son de los 35 jugadores que te fallen 26 o 27 jugadores y te quedes con 7. Es que si no tiramos de los cadetes el otro día, es que tengo que jugar yo. Es que tengo que jugar yo, que llevo todo el año sin jugar y me he jugado 2 minutos con el portuense porque no había gente. Uh-huh. Y yo ya no estoy para jugar, ni estoy para mucho trote. Uh-huh. Sí, que vamos, que es lo que yo te digo, que la solución no pasa por reforzar más el equipo, ¿no? No. La solución, lo que pasa es que la gente se comprometa. La gente se comprometa y lo digo a nivel local, ¿no? Por visto a la Olimpiada ha pasado igual, ¿no? Pero vamos, yo te hablo por mi equipo. A mí lo que le pase a los demás equipos, que lo solucionen ellos como puedan. Lo que decía el otro día Antonio Márquez, que si las comuniones, que si las bodas, que si yo no que sé qué, no sé cuánto. Es que todo el mundo tenemos comuniones, todo el mundo tenemos bodas, todo el mundo, pero hay gente que se compromete y va, aunque vaya a esos eventos, y otra gente que pues que le da igual. Llega a la Feria de Jerez, me voy a la Feria de Jerez, y si juego a las 10 de la mañana, pues que vayan lo que quieran ir, pues yo no voy ahí. Y la semana que viene me presento a jugar y si no me ponen, me cabreo con el entrenador y me amenazo con irme y esto es lo que hay. Entonces, pues claro, así, bueno, así desde luego yo no voy a seguir, eso lo tengo yo súper claro. Uh-huh. Así las cosas. Antonio, ya cerramos la temporada. ¿Qué balance nos puedes hacer de lo que ha sido este año en la Liga Local? ¿O cómo la definirías? ¿Cómo la describirías? Bueno, pues después de estos 4 años parados, pues la verdad que no ha estado mal, ¿no? No ha estado mal, ¿no? Yo no. La gente, en comparecencia, me parece que ha habido una o dos, no sé si una segura, pero no sé si ha habido alguna más, ¿no? Uh-huh. Entonces, la gente. Los equipos han estado ahí, ¿no? Aunque con mucho trabajo de juntado, a lo mejor 11 o 12 jugadores, pero han estado. El tema, a ver de qué forma se pudiera hacer, pero eso ya depende de lo que te estoy hablando, de yo cómo me llevo a mis jugadores al campo fútbol, cómo me los llevo. Si me dicen que sí hoy y a ratito me dicen que no, entonces, ¿qué hago? El seguir con la liga local, los equipos, con las dudas o para esto y... Porque al final el comité no puede hacer nada, el comité te puede organizar lo que te organiza y lo organizará mejor, lo organizará peor, pero esto es lo que organiza y lo demás depende de los clubes, de los equipos. Entonces, si la gente falla, pues claro, la gente se va a quemar, porque... El que vaya allí y se encuentre 3 veces jugando con 10 o con 7 o con 8 y vaya allí a pasar un sufrimiento en vez de disfrutar, pues se aburrirá y se irá. Uh-huh. Por lo tanto, parece que una de las asignaturas pendientes ahora mismo que tiene la liga local pasa precisamente por eso, por ese compromiso personal, ¿no? Sí, sí. Solamente. Por lo menos por parte de mi equipo, sí. Yo quiero tener una reunión... el miércoles lo más lejano, porque en eso quedé con ellos, yo estaba a punto de dejarlo, pero ya quedaban 2 partidos, digo, bueno, termino, vamos a tener una reunión y decidimos, ¿no? Y lo que sí quiero que la gente sea clara, yo he estado jugando al fútbol, yo he estado jugando al fútbol, yo he hecho todo lo que hacen los jóvenes de hoy, lo he hecho yo, y me he ido de huelga y he ido a jugar domingo y me he ido de boda y he ido a jugar domingo y he ido a fútbol y me he ido a jugar fútbol y todo lo eso y he estado cuando yo empecé a jugar fútbol sala, lo primero que le dije al entrenador de fútbol sala que lo primero para mí era el fútbol y esa fue la decisión que yo tomé. Si a mí me dice un jugador lo primero para mí es fútbol sala, pues lo entenderé, pero que me lo diga. Pero lo que no puede ser, tú no te preocupes que yo no voy a fallar. Y al final te dejas allí con los chavales el otro día, gente que se iba para Chiclana, que se tuvo que esperar para terminar el partido, gente que vino de Cádiz a jugar, otro el Rivero que tiene 2, 3 niños que se iba a pasar fin de semana a Rota, no se fue por jugar partido. Y entonces cuando una persona que tiene una familia hace ese esfuerzo y otro y los demás pues se van a donde ellos quieren, pues lo más normal es que estemos cabreados, ¿no? Entonces yo desde luego se lo diré muy claro y que cada uno haga lo que tenga que hacer, y si los aspirantes tienen que decir ya adiós a su historia, pues que lo digan, pero está por estar ahí engañando a unos compañeros y no voy a meter a nadie porque es que todos hemos fallado, ¿no? El equipo nunca Yo nunca, de una semana a otra, he tenido 11 jugadores allí. Entonces, la gente se tiene, es la que se tiene que aclarar y decir si es verde o amarillo, y si se tira para adelante o no se tira. Y si se y si no se puede tirar para adelante, pues no se tira y esto, y no pasa nada. Pues da pena terminar una entrevista así, porque se supone pues que haciendo balance de la temporada, pues, que ha ido todo bien, y da pena, ¿no? Por lo que decimos, porque todo al fin y al cabo casi se reduce a ese compromiso personal, que yo supongo en el que también habrá influido esos 4 años de parón, ¿no? Se pierden esos hábitos y ahora mismo pues cuesta cogerlo. Lo vamos a dejar. Sí, perdona. Perdona, esto mira, sí. Que los 4 años serían. Yo te voy a contar una cosa que me ha pasado hace 2 semanas. Es que, y no me gusta hablar porque yo con la gente que tengo de los aspirantes tengo una amistad y además los aprecio a todos, ¿no? Uh-huh. Y llevo muchos años con ellos. El día que hace 2 o 3 semanas que se casa Joaquín Sánchez, ¿no? Sí. Se casa por la mañana y van 4 o 5 amigos suyos que pertenecen a los aspirantes. Y el domingo a las 12 de la mañana no se me presentan y la excusa es que han estado de boda. Y un jugador en particular me dice que eso no vuelva a pasar más. O sea, yo dimito, yo me voy ahí y me dice, tú no te preocupes, perdóname, que esto no va a volver a pasar nada. Bueno, pues ese jugador me la vuelve a hacer esta semana. Yo, ¿qué confianza puedo tener en él? Entonces, la actitud, eso ha pasado en mi equipo, creo que al Olimpia le ha pasado lo mismo. Y si hay 9 equipos y se retiran 2 o se retiran 3, morirá, ya tomará viento. Pues bueno, Modesto, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias por habernos atendido, no solo ahora, sino durante esta temporada. Y nada, mandaros mucho ánimo. Esperemos que se encauce esperemos que sí, ¿no? Que esto siga para adelante, tanto unos como otros, ¿no? Y por lo menos que no se pierda, porque esto es una pena que la Liga Local lleva de 50 años para arriba, ¿no? Uh-huh. Y es una pena que se pierda, ¿no? Pero bueno, en nuestras manos está. Ya decimos que incluso tú eres fiel defensor de esa teoría, que va a costar mucho volver a la situación de antes, que los 4 años iban a hacer mucho daño, y por eso hay que plantearse que poco a poco la cosa va a ir mejorando. Antonio, muchas gracias. Venga, Jesús, gracias. Un fuerte abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego, Dios. Pues nosotros vamos a continuar, a ver si podemos ahora, podemos hablar tranquilamente. Decimos, estamos hablando de este partido y nos vamos a quedar pues con la otra parte, en este caso con el equipo que se llevaba la victoria en esta finalísima de la Copa de la Liga, la Juventus, conjunto pues que ha estado luchando también hasta casi el último momento ahí la Liga, una serie de resultados negativos pues le hizo ya alejarse demasiado en estas últimas jornadas, pero sí era sin duda un candidato firme. Y bien que lo ha demostrado en esta Copa de la Liga, donde pues se metía en esa final y se llevaba la victoria. Vamos a hablar con su entrenador, Antonio Márquez. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora enseguida vamos a tratar los mismos asuntos. No sé si habrás tenido la ocasión de escuchar a Antonio Barragán, pero bueno, comentábamos sobre todo eso. Resulta curioso que en una final, ¿no?, de la Copa de la Liga se presenten ambos equipos con bajas, ¿no?, en al partido. Con bajas, además, pues sí, en la plantilla, cuando se supone que es el encuentro al menos más ilusionante de la temporada, ¿no? Pues sí, Jesús. Ahí con los maratones que ya sabemos que tienen un equipo aquí en Ubrique, que van fuera, pues este fin de semana le ha tocado Benalauría o no sé, ahí en Marbella. Uh-huh. Yo tenía algunas bajas también, y la verdad pues que a estos partidos los necesitas y no están y se notan en el campo. Uh-huh. Bueno, hablamos no de los ausentes sino de los presentes, de esa finalísima que se jugaba el sábado y en la que por fin la Juventus logró el premio esta temporada, el premio que ha merecido con esa conquista de la Copa de la Liga, ¿no? Pues sí, fue una final muy rara. No, fue una final como se esperaba. Partido poco vistoso, ¿no? Tampón, sí, mucha falta, siempre en el suelo. Un partido que no estamos habituados a ver entre el aspirante y la Juventus, y la verdad es que fue un poco aburrido para hacer una final. Uh-huh. Pero ya te digo, con las bajas que teníamos y que faltaban también de ellos unos cuantos, que son bastante buenos, pues no se pudo una final como la que se esperaba, pero bueno, se disputó. ¿Cómo se tiene que disputar? Si se pone ese partido a esa hora, hay que ir. Ya te digo, yo tenía allí cambios de sobrado, mi equipo jugó ni más ni bien, sino aguantó el tirón. Uh-huh. Y nos lo tuvimos que llevar por suerte, por lo que fuera, pero nos lo llevamos en penalti. La verdad que lo hablaba con Antonio Batacán, dio la sensación de que los dos equipos jugasteis más a no perder que a llevar a llevarse la victoria, ¿no? Ahí por la victoria. Sí, ese partido lo que pasa es que nos respetamos mutuamente, ¿no? Sabemos que tenemos jugadores de mucha calidad y que te hacen rápido y que si te tiran a puerta tienen un disparo potente y te lo pueden meter de donde sea y está claro que nos respetamos mutuamente, sí. Bueno, como tú dices, una primera parte con poco fútbol, pocas ocasiones, y en la segunda ya pues parece que los equipos sí pues intentasteis ir más por el partido. Además, ustedes se encontrasteis con ese primer gol, obra de Daniel Campón, que os puso el partido de cara, porque a partir de aquí la cosa cambió. Digamos, ustedes ya teníais casi el trabajo hecho y era el aspirante el que tenía que dar ese paso, ¿no? Pues sí, tuvimos la suerte de entrar por la banda y hacer un bonito gol de Dani. Y la verdad es que luego nos vinimos un poco abajo. Llegaron ellos, creo que fue fuera juego, pero no lo pitaron, metieron el gol, nos empataron, total. Pues ya sí que echaron a uno de ellos por quitarse la blusa. Uh-huh. Y ya después pues nos las tuvimos que jugar a penalti. Resultado. Ya la suerte fue nuestra. Antonio, ¿tú crees que en el tiempo reglamentario el resultado fue justo desde tu punto de vista? Bueno, no fue injusto tampoco, ¿no? Porque la verdad es que más ocasiones creo que tuvimos nosotros, no las tuvimos aprovechar, pues eso es lo que tienen los partidos, te llegan dos o tres veces el otro equipo y digamos, te engancha una. Así que la suerte que tiramos y tiramos, pero no tuvimos tampoco tanto disparo como otros partidos hemos tenido más ocasiones. ¿Te gustó el juego de tu equipo? El juego de mi equipo, la verdad es que no es que me llegara a gustar. Fue un partido muy raro, ya te digo, mucha falta, se pitaba todo, no teníamos ocasiones ninguna en ninguno de los dos equipos, o sea que, por tanto, yo creo que tuvimos algunas más nosotros, pero tampoco las aprovechamos, así que no le puedes ya decir que has tenido más ocasiones, Ignacio, y es que no las aprovechas, no las tienes. Claro. Bueno, como tú dices, la suerte de los penaltis esta vez estuvo de vuestra cara, y bueno, cabe destacar, porque también lo ha hecho el entrenador del otro equipo, Antonio Barracán, entre la gente en los penaltis durante el partido, el apoyo de ese pequeño grupo fiel en la grada, ¿no? ¿Ha sido así durante todo el año? Sí, durante todo el año. La verdad es que yo de aquí mandarle un saludo a todo Arcadio Vela Juventus, cada vez caído, que la afición que tenemos ya no es, sigue igual a de grande como antes, pero si van 4-5, con esos 4-5 me quedo, y estuvieron allí, y la verdad es que como otros años no ha sido así. Uh-huh. Este año ha cambiado la tostada, tampoco la liga antes era un poquito mejor, y este año la verdad es que no, que se ha notado que no, que la gente o está ya por ahí fuera, o se va a las playas, o yo no sé, pero no habíamos apenas nadie allí, sino unos aficionados que van a vernos siempre a nosotros y poco más. Lo cual tiene también mérito, teniendo en cuenta que estamos hablando de bueno, que parece que ha menguado ese compromiso de los jugadores con sus respectivos equipos en la liga local, el que haya gente fiel que va a ver los partidos, pues la verdad es que también es digno de admirar, ¿eh? Por eso te digo, me quedo con los 4 o 5 que han ido partido a partido a vernos a nosotros, incluso a la final, y estaban allí también, nos apoyaron, y con eso me quedo yo. Bueno, en lo que se refiere a la temporada, Antonio, reparto de títulos entre Juventus y Aspirante, los dos equipos más fuertes en lo que ha sido este regreso de la Liga, ¿no? Pues sí, era como hablamos la otra vez, que los dos equipos nos respetamos mucho, se ha notado de que tienen un gran equipo también, el Aspirante y el Juventus también, y son merecedores de esa final que allí se vio, que eran dos equipos grandes, que no lo demostramos porque teníamos VAR y eso, pero de todos modos hay que estar para lo bueno y para lo malo, y allí estaba mi equipo. La verdad es que yo al menos no esperaba una final así, teniendo en cuenta también cómo se habían desarrollado las semifinales, porque vuestro partido con los Vampiros, pues la verdad que fue bastante entretenido, ¿eh? Sí, fue más emocionante, la verdad. Uh-huh. Y hasta casi al final no terminó ya, bueno, no conseguiste ir, digamos, la tranquilidad, ¿no? Sí, tuvimos ahí empate hasta que, por suerte, nos pitaron un penalti, nos pusimos un poquillo más fuerte allá arriba y metimos otro, y la verdad es que fue un partido más interesante que la final, sí. Antonio, ¿tú piensas también como tu tocayo Barragán que ahora mismo uno de los problemas que puede tener, él lo, digamos que en este caso lo reduce a su equipo, ¿no? Pero uno de los problemas que puede tener la liga local es esa falta de compromiso de los jugadores para con sus equipos? Bueno, en mi equipo también ha pasado este año lo de un poquito el tema que ha dicho él, ¿no? Uh-huh. Si te comprometes, te comprometes a jugar fútbol, pero si te comprometes a jugar a furbito, los maratones y todo, pues entonces luego tenemos estos problemas en esta serie de partidos, ¿no? Que o te vas a furbito, a maratón, o vas al fútbol. Si han decidido algunos irse al furbito, pues en su conciencia quedará, ¿no? Uh-huh. La verdad es que yo tenía allí banquillo para poder meter jugadores, o sea que yo por eso no me quejo ahora mismo. Sí, claro, tú tuviste algunas ausencias, pero no llega al caso extremo, por ejemplo, de aspirante o de Olimpia, ¿no? Pues no, la verdad es que no. Uh-huh. No, la verdad es que algunos se comprometen y la verdad es que no van o se cabrean por si no los mete, pero bueno, contigo con eso me quedo contento porque banquillo yo tenía allí sobrado, o sea que no, por mí eso no es ningún problema. Por lo tanto, supongo que para de cara a la temporada que viene no planteas muchos cambios, ¿no? Una vez que pues prácticamente tiene garantizado contar con un mínimo de jugadores en casi todos los partidos. Hombre, yo creo que si el equipo sigue adelante y la liga también continúa, yo creo que con ningún problema, si no se va ningún jugador, que a lo mejor hay alguna baja, no digo que no se vaya ninguno, ¿no? Pero si seguimos todos, no creo que haya ningún problema. Tú lo sabes que mi equipo va a jugar partido a partido y en muy pocas ocasiones te ves como nos hemos visto este año, ¿no? Que hubo ahí una serie de partidos que fueron 9 o 10 y ya está. Pero de todos modos siempre hemos empezado con muchas ganas y hemos terminado con muchas ganas. Entonces con eso me quedo. Uh-huh. ¿Consideras que hay cosas que se pueden mejorar de cara a la próxima temporada para que la liga, digamos, coja un poco más de auge? Bueno, pues en principio decir desde aquí, en parte al ayuntamiento, que ponga por lo menos allí un tordo, porque allí no íbamos a morir de calor todo el mundo, o una grada en condiciones, o un techado, porque si llueve o hace sol es morirse allí, o sea que si después de que vamos poca gente a jugar, luego no hay allí un tordo o una cosa que te cubra del sol y del agua, pues entonces va a ser un poco complicado, la verdad. Y si nos tenemos que ir al bosque a jugar, pues mi equipo está dispuesto a jugar, pero hay otro equipo que le cuesta un poquillo más, entonces yo cambiaría algunos aspectos de eso. Uh-huh. ¿Y además de eso? Además de eso, pues que sigan todos los equipos. De aquí darle mi apoyo a todos los equipos, que vuelvan el año que viene y nada más. Uh-huh. La otra vez que tuvimos la ocasión de hablar, Antonio, hablabas de, bueno, o proponías eso de que todos los partidos pudieran contar con un trío arbitral, porque quizás se le hicieran o le superara muchas veces un partido como este a un solo árbitro, no tiene posibilidad de controlar, digamos, todos los aspectos del partido. ¿Tú crees que eso sería viable? El otro día nos decía Ángel Río que ello conllevaría también, claro, un aumento del gasto, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí. Hombre, yo lo veo bien. No íbamos a federar, este año comentamos de federarnos, que era por 12 euros nada más al año, cada jugador más pagaba, sí. Y teníamos liniece y teníamos un seguro, digamos, por si alguno se parte una pierna, un desince o cualquier cosa, pueda cobrar, ¿no? Uh-huh. Pues yo lo veo bien, lo que pasa es que aumentaría algo más. Ahora pídele tú a la gente 12 euros más o eso, pues como estamos en crisis, pues la verdad es que es complicado. Uh-huh. Pero que es lo suyo, sí, pues claro. Tú estarías a favor de digamos, de la federación, ¿no? De los... Hombre, yo estoy claro de que, ya te digo, yo soy árbitro y me cuesta mucho pitar solo. Imagínate tú con 22 personas que vamos allí, como quien dice, a desahogarnos. Uh-huh. O con nada que pites lo mínimo, ya te... ¡Ah! es que nos liamos con el árbitro y nos ensanchamos con el árbitro y nos pasa a todos los equipos, ¿no? Cuando te están pitando un poquito más, te quedas más callado y cuando te están pitando en contra, pues te pones allí como si fuera una fiera, la verdad, nos pasa a todos los equipos. Pero contigo en eso sí, hombre, yo soy partidario de que un árbitro solo es muy difícil verlo todo, pero como eso no lo entiende más que el que entiende eso, si pone en línea, pues está claro que este se va a hacer mucho mejor arbitrar el partido. Pues bueno, Antonio, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Nada, aquí dedicarle mis trofeos a mis padres, a esa afición que ha ido partido a vernos, al equipo general, que le han hecho todo muy bien, ese pedazo de portero que tengo y ese delantero, esa media, esa defensa, es que son todos. A esos que he tenido lesionados de rodillas, como Celito y el Cabeza Grande, y a todo aquel que sea juventista. Pues nada, pues ahí queda esa dedicatoria. Antonio, muchas gracias por atendernos. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Y nada, mucha suerte. Esperemos que para el año que viene pues esté la cosa más animada, ¿no? Os veo a los equipos. Y eso que la liga no ha sido larga, pero os veo un poco cansados, ¿eh? Sí, es que ha empezado más tarde también y la verdad es que tirar de mucha gente para adelante, la verdad que cuesta. Uh-huh. Nada, Antonio, muchas gracias. Un abrazo. Venga, hasta luego. Bueno, recordemos que en este partido terminó con empate a un gol. El gol por parte de la Juventus fue obra de Daniel Campón y el gol del empate del aspirante fue de Pedro Barragán, el jugador cadete. Tras la disputa de este partido, bueno, se procedió a la tanda de lanzamientos de penaltis. En este caso el aspirante pues erró en algún lanzamiento, cosa que la Juventus, pues todo lo contrario de la Juventus, que no falló ninguno de sus lanzamientos desde el punto de penalti. Por lo tanto, campeón Juventus, subcampeón aspirante y mejor jugador de la final, Juan Carlos Monte de Oca Fernández, jugador de la Juventus. Terminado el partido, se procedió ya a la entrega de lo que han sido los trofeos de la temporada, de la Liga y de la Copa. La Liga, pues también se le hizo entrega de una pequeña distinción al equipo más deportivo, que recayó en el Club Deportivo San José. Al máximo goleador, Kiko Trujillo, jugador de la Juventus. Al subcampeón de la Liga, en este caso la Juventus, y al campeón liguero, el Club Deportivo aspirante. Y estos son los datos de lo que ha sido este año la liga local, una liga local más corta, en lo que se refiere a duración en el tiempo, pues empezaba en ese mes de enero de este año. Y bueno, nosotros pues pensamos eso, que ha sido al fin y al cabo un primer paso después de haber tenido la liga muerta durante 4 años. Y en 4 años pues lo que ocurre es que los jugadores que estaban implicados se buscan alternativas y como que se pierde esa costumbre de la liga local. Y lo que se espera, o lo que esperamos para próximas temporadas, es que se vaya recuperando poco a poco. Que está claro que en un año no se iba a recuperar, pero insistimos, poco a poco, porque Ubrique es un pueblo futbolero, se va a ir recuperando esta liga local. Que puso ese broche de oro el pasado sábado con esa final de la Copa de la Liga. Y nos vamos a quedar ahora con otro evento que tuvo lugar este fin de semana. No fue aquí en nuestra localidad, sino que fue en Sevilla, entre el Ronquillo y Guillena. Hablamos de el primer D x 2 triatlón media distancia y primer D x 2 triatlón olímpico no drafting Sierra Norte de Sevilla. Se disputaba el sábado, ya decimos, entre el Ronquillo y Guillena. Pues en esta prueba tuvimos una representante ubriqueña. Antes nos vamos a quedar con esa clasificación general que encabezó Rodrigo Rodríguez Fernández, que necesitó un tiempo de 2 horas 4 minutos 46 segundos para llevarse la victoria. Recordemos que la distancia es olímpica, es una distancia oficial que comprende 1,5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie. Como decíamos, Rodrigo Rodríguez Fernández, vencedor, 2 horas 04.46. Javier García Gañán, segundo clasificado, 2 horas 05.04. Rafael Álvarez Cachadiña, 2.06.43. Pedro Lobato Núñez, 2.07.27. En este caso le siguió a pocos segundos Enric Rigao Baulida, 2.08.34. Alejandro Peña Méndez, 2.09.27. Francisco José García Aragón, 2.10.37. Miguel Ángel Durán Rubio, 2.10.48. Y Javier Herrera Cabeza, 2.11.16. Estaba inscrito un ubriqueño, en este caso Javier Lamela, pero finalmente no se presentó, no realizó la prueba en Sevilla. Con quien sí contamos con participación local en este caso fue con la ubriqueña Isabel María Ortiz. Categoría femenina, pues la victoria fue para Sandra de la Torre, la victoria absoluta con 2 horas 27.41, seguido de Julia Fornerud, 2 horas 35.48, y Sofía Gallego Selfa, 2 horas 39.13. María Pérez Ardila, 2.43.47. Isabel Toro Ortiz, 2.57.04, e Isabel María Ortiz Vázquez, en sexta posición, con 3 horas 9 minutos 2 segundos. Empleó Isabel María 34 minutos y 5 segundos en hacer el kilómetro y medianado, 1 hora 37 minutos 40 segundos en los 40 kilómetros en bici y 57 minutos 17 segundos en la carrera a pie. Comentar que además de esta sexta posición de la general, Isabel María Ortiz se llevaba la segunda posición de la categoría de veteranas 1. La victoria sería para Isabel Toro Ortiz, que la precedió precisamente la general, fue la que se llevaba la victoria en esa categoría de veteranas 1. Y con esto poco más vamos a añadir porque ya estamos fuera de tiempo. Nos quedan algunos asuntillos, pero en este caso en lo que se lo referente a lo que viene, a las pocas citas que van a tener lugar en los próximos días, próximas semanas. Casi todas se van a centrar ahora mismo pues en este tipo de pruebas combinadas, en automovilismo. Pues parece que vamos a tener también en el mes de julio algunas pruebas. También en carreras por montañas o carreras populares, también en una época propicia, sobre todo en los lugares costeros. Y la más destacada, como decíamos en nuestro sumario, la quinta edición de la Sierra Nevada Mountain Festival. 3 pruebas en un evento, viernes, sábado y domingo. Bueno, el viernes, pues, recepción, pero vamos, sábado y domingo, kilómetro vertical, la Sky Speed y la carrera por montaña. Por cierto, que la carrera por montaña, durísima. Serán, en este caso, pues 21,9 kilómetros, casi 22, a un nivel medio de 2.500-2.600 metros sobre lo que tendrán que correr los participantes, y va a llegar a alturas que van a superar los 3.000 metros, a los 3.200 van a tener que subir los participantes, y casi a los 3.100, en un pico 3.200 y uno 3.100. Así que aquellos que van a ir, que por cierto tenemos aquí a unos cuantos ubriqueños: Jesús Casilla Sevilla, Luis Pan Román, Francisco Javier Pazo Torres, Miguel Ángel Pozo Morales, Mari Carmen Ramírez Vela y Juan Rosado Vázquez van a estar presentes en esta prueba. Mucha suerte a todos ellos. Nosotros nos despedimos, volveremos mañana en torno a las 6:15 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz jornada. Entre la niebla seguiré aquel sendero.